Muy bien, estamos en Seres de Luz 2645-114-707, mensajero de texto, WhatsApp. Aquí estamos, hasta la una de la tarde, ingresando a donde se encuentren. A ver, ¿dónde están? ¿En casa? ¿Trabajando? ¿Dónde se encuentran? ¿Corriendo? ¿Caminando? Estén donde estén, por sobre todas las cosas, que sea disfrutando de nosotros mismos, ¿por qué no? Si hemos hablado al empezar de esto, que es el amor, que es más que un sentimiento, que debemos tenerlo a flor de piel, no solo para la pareja, sino para todo, empezando por nosotros mismos. Fíjate que el primer punto es cuando no estamos cómodos con nosotros mismos, quizás porque lo primero que nos está faltando es amor propio. Nos estamos queriendo un poquito, a medias o nada. Ahí cada uno hará su propio balance. Bueno, hemos presentado este bloque con Azul Cristal. Habíamos hablado ya con Silvia Cosi el primer sábado del ciclo, porque se renovó totalmente. Estos cambios, viste, que la vida nos da y que hay que verle siempre el lado positivo. Hoy Silvia está transitando, y no está en la provincia, está transitando un hermoso aprendizaje que como mamá es todo un tema, porque su hijo más chico se fue a estudiar fuera de la provincia, entonces de repente se encontró con un poco más de espacio, con un poco más de tiempo, porque uno por los hijos da todo. ¿Y qué hizo ella? Pensó en destinar este tiempo en abrir la puerta de su espacio y sumar más gente, que me encantó. Entonces estamos con la primera persona que nos visita de Azul Cristal, fuera de Silvia, y Silvia Calcaño, que la hemos conocido el año pasado, y Graciela D'Amat, que son personas que vienen de afuera. Pero en este caso es maravilloso que se sume gente de la provincia, ¿sí? Natalia Roldán, bienvenida a Seres de Luz. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. No, gracias a vos por aceptar, primero que nada. Bueno. Contenta de tenerte aquí estábamos charlando, y yo dije en un punto, bueno, listo, ya basta de charlar en privado, vamos al aire, porque está buenísimo esto que me contabas. Yo le pregunté, bueno, ya vamos a hablar de la charla que va a dar, del taller, un curso, taller, pero le digo, ¿qué haces vos? ¿A qué te dedicas? Porque bueno, no es reikista, es otra cosa, digo, porque el reiki es lo más común, quizás. Sí, no, nada que ver, en realidad, yo soy facilitadora creativa. Que me encantó ese título, es maravilloso. Es excelente, no sabes lo que es, es el poder llegar a vos mismo, el poder llegar a tu inconsciente. Cuando descubrís el inconsciente y descubrís toda la riqueza que tiene, todo lo que te está dando, que lo tenías y no te dabas cuenta que lo tenías. Exacto. Y es hasta divertido llegar al inconsciente. Las formas en las que llegamos es a través del juego, a través de la música, a través del arte, por momentos muy de relax, que, o sea, podemos decir que nos vamos a lo lúdico, a lo infantil nuestro. Qué bueno. Y sin embargo, nos está dando un montón de aportes que cuando los empezás a trabajar con meditación, con visualización y todo eso, decís, wow, y todo esto estaba dentro mío y no me daba cuenta. Claro, no lo dejamos salir. No lo sin dejamos darnos salir. Cuenta. No lo dejamos salir, exacto. Tenemos como bloqueos, que de eso se trata más que nada el taller. En la segunda parte del taller lo que vamos a trabajar son los bloqueos, las creencias limitantes, estas cosas que adquirimos en algún momento de nuestra vida sin darnos cuenta, nunca las cuestionamos, porque estaban ahí, los damos por hecho y los damos por cierto, y además los damos como que todo el mundo piensa igual. Tal cual, sí. Como que es una verdad absoluta. Sí. Y bueno, cuando empezamos a verla, a trabajarla, a cuestionarla y a jugar un poco con ella, nos empezamos a liberar. Claro. Y empezamos a sentir esto que como sensaciones nuevas, deseo de hacer cosas nuevas, que antes ni siquiera sabías que existías posiblemente. Yo creo, por lo que vos decís, que lo primero que se pierde es el miedo, que a veces lo que más nos frena es ese temor a no sé qué viene. El miedo al ridículo es una de las primeras cosas que perdí. Claro, si te pones a bailar o a hacer una locura, está buenísimo. En las primeras clases, ves que, bueno, están todos así como muy, muy quietitos, mirando a ver qué va a pensar aquella, qué va... La consigna es que no importa nada, porque todo está bien, claro, todo está perfecto, no cuando importa lo que salga, está todo perfecto. Y bueno, empezás a perder este miedo al ridículo, y eso empieza uh-huh. a soltar. No, es maravilloso las cosas que podés descubrir y que empezás a ser vos. Claro. Cuando empezás a descubrirte vos, empezás a descubrir tu esencia, tus sueños, aparecen sueños nuevos, uh-huh. y bueno, empezás a hacer, y que lo maravilloso es que cada vez que haces algo de esto que te apareció nuevo, sentí un gozo tan pleno, una cosa tan que es inexplicable, porque no es alegría, es gozo. Sí, sí, plenitud. Es plenitud, te sentís maravillado, una felicidad interna, y voy a decir, que yo al principio le comentaba a mi hija y le decía, y no sé, porque en realidad no es que haya hecho algo que esté ganando dinero o que esté uh-huh. o que sea bonito, simplemente estás ayudando a otra persona, o hiciste con una palabra o una pregunta que la otra persona hiciera un clic, uh-huh. Y el gozo lo sentí vos. Tal cual, bueno, porque es así, funciona así. Es así. Hablábamos de que se siente amor. Cuando uno siente amor por todo, o siente el amor dentro, y ama de verdad, quiere el bien para... Si hablamos de la pareja, de los hijos. Entonces, si vos abrís el abanico y sentís amor por todo, querés a todo el mundo verlo bien. Entonces sentís esa plenitud al decir algo y sentir que llega y el otro lo recepciona. Exacto. Entonces es como una gran bendición. Pero no solo para el que lo recibe, sino también para el que lo da. Totalmente, totalmente. Yo, la verdad es que a veces siento que soy más bendecida yo al darlo, que como en su momento fue muy bendecida al recibirlo, pero hoy siento que la bendición es total. Estaba leyendo acerca de este curso, taller, porque está hablando, ella es coach, ¿sí? Y hace como una conjunción con el coach y esto de... ser facilitadora creativa, sí. Que me parece maravilloso, porque bien describía en privado, Natalia, que es como escuchar el ser, o dejar que el ser se exprese y salga. Exacto. Que a veces cuesta muchísimo, porque hasta en una meditación, ¿qué hace cualquier persona? ¿Qué nos pasa a todos en algún momento? Cuando la mente empieza a barullar, se aplaca el ser. No se expresa. Sí, sí, totalmente. Pasa, bueno, nos ha pasado a todos. Utilizamos técnicas en realidad para empezar a escucharnos y que se convierta en una costumbre, en un hábito. Uh-huh. Tenemos otro hábito que es el de escuchar el todo de afuera. Tenemos un montón de cosas adquiridas. En esto lo que hacemos es empezar por escucharnos a nosotros. Qué bueno. Por escuchar nuestro cuerpo, por escuchar nuestras emociones, uh-huh. nuestra mente, para escuchar la coherencia que hay entre la mente y lo que sentimos y lo que decimos, que a veces nada que ver. Hay gente que inclusive no sabe qué son las emociones. Cuando decimos, tenés que escucharte, tenés que escuchar tu cuerpo, las emociones. Hablábamos en privado algo que alguna vez, como oyentes ustedes saben, viene Germán Jiménez, de Sanadores del Alma, y decía, hay gente que se acostumbra a vivir con el dolor. Sí. Y hasta creemos que, no, yo no. Me hizo una prueba fuera del aire y caí. Y estaba, me dijo, porque me dice, te invito al consultorio. Y le dije, pero es que no me duele nada. Bueno, voy a aceptar tu invitación, estoy bárbara. Salimos del aire y me dice, a ver, Silvia, sentate derecha. Me tocó el cuello, ¡ay! Dice, ¿cómo que no te duele nada? Tocó acá. había notado ya algo por la postura, porque cada uno trabaja en lo suyo. Entonces se dio cuenta que estaba tensionada y que yo me había acostumbrado. Y estamos claro, hablando hace, posición del micrófono, hace ¿no? 2 años de esto, que fue sanado totalmente con el hacer yoga. Porque cuando uno escucha a su cuerpo y está atento, busca la herramienta. Exacto. Para sanar, para estar plena. Exacto. Cuando vos empezás a sentirte, decís, bueno, ya reconocí el problema, ya sé qué me está pasando o qué no me está pasando, uh-huh, o qué desearía que me pase. Claro. Vamos a buscar cómo compensarlo, dónde, y te empiezan a llegar las herramientas. Claro. Que eso es maravilloso también, sí, porque justo hablas con alguien que hace yoga, justo alguien te dice con la palabra, se empieza a dar y esta vos sincronicidad. Vibrás con eso, sí. Te das cuenta, porque esa es la otra pregunta. ¿Y cómo te das cuenta? ¿Y por qué vibrás con eso y sentís placer al hacerlo? Bueno, este curso-taller de desarrollo personal está buenísimo, por lo que cuenta Nati, es maravilloso. Me encanta porque es nuevo para mí, no lo había notado, escuchado en ningún lado. Va a iniciar el 1 de abril, pero va a haber una charla informativa el próximo sábado. Sí. A las 7 de la tarde, 19 horas. En Azul Cristal vamos a hacer una charla con ingreso libre y gratuito. Uh-huh. Lo único que sería bueno que nos den un aviso, que nos confirmen, porque el espacio no es muy grande. Claro. Entonces, para que estemos todos cómodos y bueno, y si hay que reprogramar, o sea, hacer otra después, bueno, lo hacemos. Perfecto. Pero la idea es que estemos todos cómodos, que podemos charlar todos, bien, que cada uno haga las preguntas que tenga que hacer y para poder contar bien y escuchar bien a todos. El curso comienza el 1 de abril y contame cuánto tiempo lleva. Mira, el curso es de 30 clases. Uh-huh. Lo vamos a hacer todos los sábados, uh-huh, en la mañana. Bien. Si aparece otro grupo y se puede sincronizar en otro horario, se hará. Perfecto. Pero inicialmente está ese. Es una vez por semana. Bien. Dura aproximadamente 2 horas, 2 horas, uh-huh, y media. Uh-huh. ¿Por qué? Porque se hace primero un trabajo todo introductorio, después trabajamos el aspecto que surja ahí y hacemos la toma de conciencia. Uh-huh. Y la idea es que cada uno se vaya con ese trabajo interno, con eso que hizo, a su casa. Porque el fin es lograr despertar aquello que está dormido en uno. Despertar tu potencial. Y cambiar el rumbo a nuestra vida. Exacto. Despertar tu potencial, despertar lo que hay, lo que aún no reconocemos y lo que por ahí sabemos que está y no nos hemos dado cuenta del todo. Sí. Y bueno, esa es la idea del curso. Cuando vienes al próximo sábado, vamos a trabajar sobre lo que pasó el resto de la semana. Toda la semana, uh-huh, te van apareciendo cosas. Sí, eso es siempre, es verdad. Sí. Haces el trabajo, ves algunas cosas, pero durante la semana te aparece un montón más. Y bueno, y vamos a ir adquiriendo técnicas también de. En la primera parte del curso es para conectarnos con nosotros mismos. Ya una vez que nos hemos conectado con nosotros mismos, vamos a adquirir técnicas para relacionarnos, técnicas para posicionarnos, ver cómo está cómo nos posicionamos en el sistema, si lo que transmitimos es exactamente lo que queremos transmitir o estamos diciendo cualquier cosa. qué bueno poder descifrar eso, que a veces solos no podemos. Sí. A veces no nos damos cuenta. Y el que empiece a aparecer el potencial dormido. Ahí vamos a ir trabajando eso, el potencial que tenemos oculto, el que tenemos bloqueados con algunas creencias, con uh-huh, algunas cosas que aprendimos, algunas premisas, uh-huh, mandatos familiares, todo eso que por ahí no permite que todos lo tenemos. Todo, no hay nadie que se salve. Sí. Pero no te permite abrirte del todo. Exacto. Cuando podemos conectarnos con nosotros, descubrir lo que nos bloquea, ya no nos queda más remedio que ser. Empezamos a trabajar ya con lo que somos. Empezamos a descubrir sueños, empezamos a a desear cosas, empezamos a descubrir que se van dando las cosas, y la idea es, por eso lo hago en 30 clases, para poder acompañar. Qué lindo. Porque podríamos contarlo, quizás yo te lo cuento en 2 o 3 clases, cómo es el proceso y que lo hagas vos solo. Pero hay un punto en el que da miedo el vacío de lo nuevo. Sí. Y la idea es acompañar y diseñar un plan nuevo y hacer que ese plan se cumpla. Me encanta, porque muchas veces hemos hablado aquí en el programa, a ver, si vos no estás siendo feliz en tu trabajo, ¿por qué seguir ocupando un lugar donde vos no estás pleno? Claro. ¿Qué te impide a vos hacer un cambio en tu vida? Entonces, ¿por qué lo hablamos? Y porque mucha gente está ahí en ese paso y lleva años en ese paso que no da. Y que en realidad el trabajo debería ser la manifestación de lo que somos. Exacto. De estos dones que nos ha dado, Dios, o que nos ha dado la vida, eso es, para hacer un aporte al mundo. Eso debería ser el trabajo. Y no una obligación, o este yugo que tenemos encima con el que hay que ir a trabajar todos los días y sufrirlo. Claro, esa mochila. Exacto, no tiene por qué ser así. No. No tiene por qué ser así cuando nos han dado un montón de herramientas para que sea totalmente distinto. Es así. Bueno, leía que, a ver, para quien quiera saber, ¿quiénes lo pueden hacer? Me encantó. Está dirigido a toda persona que desde su búsqueda interior y reconocimiento desee reinventarse a sí mismo para llegar a sentirse plena y feliz. Así es que con ese resumen creo que no hay nada más que agregar, ¿verdad? Lo dice todo. Así es. Lo dice todo. Charla informativa, gratuita el próximo sábado a las 7 de la tarde, sábado 18 de marzo. El curso, taller vivencial, empieza el 1 de abril, así es que los días sábados, más o menos 2 horas, como decía Natalia. Y por favor, quien desee más información, puede o consultar directamente en Azul Cristal, o lo ideal, hay WhatsApp. Sí, hay WhatsApp. Ese es el número del WhatsApp. 264-447-5566. Ahí está el número de WhatsApp, que es lo más rápido. Si quieren un correo, yo igual ahora ya publiqué en el Face de Pop y en el grupo Seres de Luz, para que ustedes puedan ver en imagen lo que consiste el curso taller y la charla informativa. De todos modos, está el WhatsApp. Cualquier consulta, inquietud, no duden en hacerlo. Si sintieron un cosquilleo, es porque hay que hacerlo. Así es. Es así, ¿verdad? El cosquilleo avisa. Está diciéndonos algo, hay que escucharlo. Te agradezco mucho, Natalia. No, gracias a vos, estoy muy feliz de esta invitación. Y gracias porque seguramente tendremos muchos sábados más. Vas a estar un poco ocupada, por lo menos 30 sábados, pero podemos lograr contacto telefónico en algún momento y que nos vayas contando en algún recreo cómo va este curso, ¿sí? Sí, claro que sí. Bueno, claro que sí. Si alguien quiere hacer consulta personal, también se puede hacer. Sí, también hago sesiones personales. Perfecto. Como coach. Como coach, exactamente. Bueno, ahí está el número entonces que repetimos ya para contactarse con Natalia. 264-447-5566. Gracias. Gracias, Azul Cristal.